una noche más al Club Vintage, el club de las 5 estrellas, el club donde, de los juegos selectos, el club donde solo los astros pueden ser nombrados e invitados. Esta noche nos toca un juego muy especial, un juego de una, que hace que una compañía se vista y se tiña de color de oro, uno de esos juegos que hacen grande a una consola. Hoy nos toca hablar de Gunstar Heroes y de la maravillosa empresa nombrada y llamada Trisus. Y para esto pues tenemos a nuestros grandes compañeros, Sergio Márquez, buenas noches. Hola, buenas noches, Edu. Qué raro se me hace presentar esto. Pero te ha quedado bien esa entrada imitando aquí a nuestro amigo Tony, ¿eh? Efectivamente. Y a Cristian. Buenas noches, Edu. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Llevamos bien, ¿no? El tema de Trisur, la verdad, es una compañera de estas que, a pesar de ser un poco quizá desconocida por mucha gente, también es una de las más famosas y la gente recuerda bastante bien sus juegos, como por ejemplo Dynamic Heli o este Gunstar Heroes. Sí, sí, la verdad que es una compañía que ahí estando un poco, maniobrando un poco en las sombras, la verdad que tiene juegos que han marcado, ¿no? Un hito, ¿no? Sí, sí, yo diría que es una de esas joyas que desgraciadamente, la verdad no, pero que digamos que están muy conocidas por los shooters como el Ikaruga o el Radiant, sí, pero sí, que detrás hay grandísimos juegos. Pues sí, sí. Pues sí, la verdad es que es una compañía que a mí me encanta hacer este Club Vintage y sobre todo dedicárselo a esta compañía que nos ha dado horas de vicio extremo con sus dificultades, con sus acciones a velocidades increíbles, uh-huh, y su jugabilidad en mi hablada. Pues sí, y también dedicárselo a nuestro compañero Tony Piedrabuena, que nos ha dejado aquí con el marrón. Nos ha dejado aquí hoy, ha dicho, chicos, a ver qué hacéis sin mí. Y bueno, pues estamos aquí como podemos. Y nada, y la semana que viene pues Tony estará como siempre. Pasa esta semana, así imposible venir. Y nada, aquí a los mandos pues el monstruo Edu. Yeah. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro que evidentemente. Sí. Pues bueno, sin más, nos dejamos con la entradilla y ahora volvemos. ¿1993? ¿Qué cosas pasaron en 1903? En 1993, la verdad que empezamos con las películas de ese año, amigo Edu. Y teníamos pues una película que a mí personalmente me generó mucho hype, que era Dragón, la historia de Bruce Lee, ¿vale? Dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Jason Lee. Jason Scott Lee. Jason Lee es el otro actor, exacto. Bueno, pues el caso es que yo venía muy muy muy peado por esta película por conocer los misterios de la muerte de Bruce Lee, a ver si sabíamos algo y tal. Y bueno, la película está muy bien, fotográficamente, actualmente está muy bien trabajada y tal, lo que pasa que bueno, no te desvela nada, te lo ponen como si fuese, bueno, mejor recordar a Bruce Lee por los años que vivió, pero no por cómo murió. Y te dejan ahí en la estacada. Una cosa rara, la verdad. Pero bueno, la peli no está mal. ¿Tú la has visto, Cristian? Sí, yo he visto alguna. Bueno, la han repuesto varias veces por televisión. Y la verdad, ya tiene años ya. Y tanto. Pero la verdad es que es bastante entretenida la película, ¿eh? Sí, está bien. Y hay combates guapos, ¿eh, Edu? Sí, sí, aparte la digamos, el miedo, ¿no? De Bruce Lee, cómo estaba detallado, ¿no? Una especie de rival en el cual tendría que luchar, ¿no? Exacto, es que ese es el misterio del que te estoy diciendo. O sea, te plantean ahí como una especie, como si fuesen los miedos, ¿no? el terror que tiene Bruce Lee escondido dentro y cómo le pretende hacer cara a ese miedo. Exacto, sí, que al fin y al cabo es el que supuestamente la película es el que se lo carga, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Pues después tenemos Filadelfia, la película que, bueno, catapultó ya a nivel de actor de método a Tom Hanks, ¿no? Tenía pues a Tom Hanks, tenía a Denzel Washington, tenía a Antonio Banderas, dirigida por Jonathan Demme. Y esta película, pues bueno, tuvo dos Oscars al final, de 5 nominaciones, al mejor actor y a la mejor canción original, creo que era por Bruce Springsteen, la mejor canción, ¿no? The Ways of... Bueno, In the Streets, ¿no? Streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia, sí. Y bueno, y la película, pues bueno, contaba pues la historia de un abogado, creo recordar, era un abogado, ¿no? Que lo echaban pues por haber hecho público que tenía el SIDA, ¿no? Y tal. Sí. Y bueno, entonces pues no hay ningún abogado que compañeros suyos que se le quieren defender por este hecho, ¿no? A mí la película, pues bueno, una película dura, una película que realmente se nominaba un actor por... Era la primera vez que se nominaba un actor por interpretar a un homosexual, tío. ¿Qué te parece el tema, nene? Me parece, más increíble, me parece que yo diría que es la primera película que vi de Tom Hanks haciendo un papel serio. Sí, es que, exacto. Me chocó bastante. Es que era uno de los primeros papeles donde Tom Hanks dejaba la comedia aparte, ¿no? Y metía ahí un registro bastante heavy, ¿no? ¿Tú, Edu, qué tal la película esta? La verdad es que la conozco de oída, pero no he llegado a verla. No he llegado a verla, la verdad. Pues sí, sí. Bueno, y después ya rompíamos ya el tema así tan serio con Wayne's World 2. El dueto este hecho por Mike Myers y Dana Carvey, que era el segundo encuentro que tenían en las pantallas y tal. Y bueno, la película, la verdad que fue una auténtica locura, yo la recuerdo, me reí bastante con una escena de un indio en pelotas que sale. Y bueno, y nada, supongo que fue un poquito ya la puerta que le dio a Mike Myers pues para crear su personaje Austin Powers, ¿no? Y ya consolidarle como un actor de comedia pues hecho y derecho. Yo siempre me acordaré de aquel gag que estaban sentados en el coche todos, ¿no? Cantando una canción. Sí, pero esa es de la primera parte. Vale. Sí, pero sí, es increíble. Cantando Bohemian Rhapsody. Mira, puedo decir un gag de la segunda. Cuando se visten todos de Village People. Exacto. Exacto, que sí, que hay una frase fabulosa que dice: ¿y aguantaste al indio en pelotas? Sí, es bestial. Pues, ¿qué más teníamos? Teníamos videojuegos, Edu. Pues, Aladdin. Aladdin, que ya lo tuvimos aquí en el club. Exacto. Juegazos en todas las reglas, en Mega Drive, Super Nintendo, ahí compitiendo, más bien compitiendo, haciendo su versión de ese juego. Sí, sí, sí. Algunos nos gustará más la de Super Nintendo, algunos otros nos gustarán las de Mega, pero las dos son buenas versiones. Uh-huh. Teníamos los Lemmings 2. Lemmings 2, tío. Importante juego. Uh-huh. Ranger X, amigos. X-Ranza se llamaba en japonés. Era el primer juego de Mega Drive que conseguía una paleta de colores de 64 a 128 colores. O sea, la Mega Drive, amigo Edu... En estado puro, o sea, reventando. La Mega Drive estaba ahí, pero a punto de explotar. No le salían los anillos rojos, porque mira... Pues de milagro, porque entonces no estaban de moda. No, exacto. Sí, sí, pero un juegazo este, cuidado, ¿eh? Sí, después teníamos, pues mira, un juego de Treasure. También McDonald's 3 Online Adventures. Aquí nuestro amigo Ronald McDonald's, como ya diré, nuestro amigo y come cabezas de los obesos. Sí. ¿Sabes? O sea, es un come cabezas que... Madre mía. Que solo quieres que endrapes hamburguesas. Yo no lo he jugado a este, chicos. Este no lo... Pues es una plataforma bastante bastante convencional, la verdad, pero no deja de ser divertido. ¿Pero qué llevas a las Ronald McDonald? Sí. Ya hablaremos. Qué miedo, tiempo, qué nos miedo. Nos dará tiempo a hablar de... Pues este muy juego. Bien. Sí, sí. Y Star Wars X-Wing. El X-Wing, famoso X-Wing. Fue el de los primeros, ¿no? Que salieron en PC de este tipo, sí, creo, sí. ¿No? Sí, aparte hay 8 años en el videojuego como un juego, campeón ahí, como un campeón. Como el mejor juego del ranking. Sí, sí, sí, tío. Bastante interesante. Y bueno, después de sucesos... De pues sucesos también relacionado con las videoconsolas. Teníamos ahí un periférico que salía a la luz en Europa, que era el Sega Mega CD. Sí, sí. Qué pasada de periférico, sí. Edu. Una pasada increíble. Debo ser el único de la mesa que le gusta el Mega CD. No, a mí me gustaba, pero no como una consola. Quizás por ver películas en VCD. Las podías ver. Bueno, sí. Es lo típico, pero me acuerdo de juegos muy, muy buenos. Sí. Juegos como el Final Fight CD. Lunar Silver Star. Me acuerdo de juegos muy buenos. ya está. El Snatcher. Snatcher. Sí. Y habría con un catálogo un poco curioso, ¿no? Que eran todo como Quick Times estos, ¿no? El Road Avenger y juegos de estos, ¿no? Sí, juegos que digamos que a lo mejor los veías en recreativa y te quedabas un poco flipando con las versiones de Mega CD porque eran un poquito más chabacaneras, más cutres. Pero bueno, también tenía juegos de naves como el Soulfish o el Night Trap, que era un juego censurado, ¿no? Nunca supe bien por qué. A mí el Mega CD es el primer intento de Mega Drive de intentar hacer cara un poco a lo que se le venía encima, ¿no? Con la Super Nintendo, la verdad. Y lo intentó con el Mega CD, lo intentó con la 32X. Bueno. Lo del atendido X no fue un intento. No fue un intento, ¿qué fue? Fue un desastre, automáticamente. Pues sí. Y bueno, la cosecha del 93 pues nos trajo todo esto, amigos. ¿Y qué más tenemos, Edu? Pues en esta cosecha, ¿no? O sea, en esta cosecha tenemos el juego también del que vamos a hablar hoy. Evidentemente. Juego. Sí. Que se llama Gunstar Heroes y suena tal que así, amigos. Treasure, la compañía japonesa que se fundó en el año 1992, y esta compañía fue fundada por ex Konami, gente que se fueron de Konami, y a la cabeza de esta compañía estaba Masato Maegawa, que es el director, fundador y actúa como productor ejecutivo de todos los juegos de la compañía. Madre mía, el trabajazo que tiene este hombre es importante. Sí, sí. Uno de los motivos que se dice que saliera de Konami, ¿no?, fue el hecho de que esta gente de Treasure se negaba a hacer segundas partes de título. Y la verdad es que Konami, supongo que como vio el exitazo de Super Castlevania 4 y Super Protector, quería aprovechar el tirón. Esta gente dijeron que no y se fueron a fundar su propia compañía. Aunque ahora mismo se tienen que estar comiendo esas palabras, porque sí, últimamente sí, no hacen más que segundas partes de los propios juegos de Konami, de Treasure. Y bueno, pues aquí ya entra el factor rumor, ¿no? De que esta gente, ¿qué hizo en Konami? Pues unos dicen que trabajaron, por ejemplo, en el Contra Hard Corps de Mega Drive, y otros dicen que la gente de Treasure había trabajado en Super Castlevania 4 o Super Protector. Ojo, que estamos hablando de juegazos. Estamos hablando de juegazos. Yo me creo lo del Super Castlevania porque en Super Nintendo, después de ese Super Castlevania 4, nos llegó aquel Vampire Kiss, que era la conversión de Rondo Blood de Death Ringing, y no le llegaba a la altura a Super Castlevania 4, vamos, ni queriendo. Y bueno, entonces a partir de ahí tuvieron que buscar a otra gente. También se dice que hay algunos que han trabajado en varios juegos, como Castlevania 2 de Belmont Revenge, o incluso se dice que Masato Maegawa trabajó en parte de Wario Land, de Super Mario Land 3. Madre mía. De hecho, sí. Treasure tenía un Wario para... Sí, para GameCube, ¿no? Para GameCube. O sea que esos datos podrían ser los correctos. Y bueno, pues la verdad es que el primer trabajo de Treasure no deja indiferente a nadie, que fue este Gunstar Heroes, su primer trabajo, y la verdad es que entró por la puerta grande, por uno de esos juegos que hace que la compañía se vista y se tiña con nombres con letras de oro. Pero ya en su segundo juego nos encontramos con McDonald's de Treasure Land Adventure. El que hablábamos hace un momento, ¿no? Sí, ese es lo que digo, las aventuras de nuestro entrañable amigo manipulador de huesos, llamado Ronald McDonald's. Y el juego en sí es bastante, bastante, bastante curioso, ¿no? Es un plataforma convencional, en el que Ronald McDonald va caminando tranquilamente por el bosque y se encuentra un trozo de papel con un trozo de mapa dibujado. Y así que decide ir a buscar los otros trozos de papel para conseguir el mapa entero y saber dónde está el secreto. Da un poco de miedo, ¿no? Llevar al payaso psicópata este, tío. Tiene una barrigota, una buena barriga, ¿sabes? Madre mía, a mí... Se han pagado 8 hamburguesas, por lo menos, antes de empezar la aventura, ¿sabes? Yo me acuerdo que lanzaba... Mataba a los enemigos como lanzando magia o algo así con las manos. Tirando los rayos. Sí, a ver, el juego es bastante infantil, con mucho colorido. Muy colorista este juego. Y bueno, lo que digo, bastante conversional, no tenía mucho secreto, y creo que fue una pequeña decepción para la gente aquella que vimos un Star Heroes y nos esperábamos un juego más al estilo de Treasure, más que esté en plataforma. Yo como anécdota decir que este juego en versión PAL no lo vi nunca. Estaba para alquilar siempre en versión americana, pero en versión PAL, aquello... Americano, Ronald McDonald, vamos a ver. Sí, eso sí. Se lo comían los niños obesos. Ya te digo, O te lo regalaban con un Big Mac o algo, puede ser. Sí. La verdad que no es el primer intento que hacen ya compañías de la otra, ¿cómo se llama, coño? La de... La otra compañía de hamburguesas, ¿cómo se llama? La Whopper, Burger King. Burger King, esto. También hicieron varios intentos de hacer videojuegos, ¿sabes? O sea, no entiendo, tío. ¿Por qué nos intentan, ¿sabes? Sí. Relacionar con ese tipo de McDonald's comida solo. Comida. No videojuegos. No videojuegos, amigos. Sí, pasa que McDonald's... Pues pasa lo que pasa. Pasa que McDonald's tenía mejor gusto para coger las compañías, ¿no? Porque, digamos, Treasure... O la del propio Mike Perry en Virgin, claro, con su Global Gladiators. Tenían un poquito más de... Tenía el nombre, o sea... Sí. Yo me acuerdo, chicos, que tenía... En Spectrum tenía un juego, tío, de Burger King, que se llamaba Whopper Cheese. Y llevabas a una hamburguesa con queso, tíos. Era asqueroso. Bueno, Madre mía. Y bueno, pues pasó un añito desde ese 1993 mágico y llegaría otro juego de culto de la mano de Treasure, y este iba a ser Dynamite Heady, un juego que impactó bastante, un título plataformero que llevamos a una marioneta llamada Heady, y este personaje tenía la curiosa habilidad de cambiar su cabeza por otras para ganar poderes. Vale, sí, sí. Sea, un tío que cambia de cabeza. Me encanta. Sí, original al mando en poder. Después salió Rayman, que era el intento era un poco parecido. Parecido, ¿no? Sí, tenía un diseño... A mí me recuerda bastante a este Dynamite Heady. Y bueno, el juego es muy rápido, es muy vistoso, muy colorido y la verdad es que también tiene una gran variedad de armas. En este caso, una variedad de cabezas que puedes intercambiar. Y también es muy original. A mí es el comportamiento del juego, cómo se mueve, lo de las cabezas y tal. A mí me parece bastante original. De hecho, mucha gente lo considera uno de los mejores plataformas de Mega Drive. Cuidado, ¿eh? Sí. Has dicho intercambiar cabezas como armas. ¿Qué pasa? ¿Que mataba con...? Es que yo este juego no lo he jugado, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Matabas a cabeza. Ahí está. Lanzabas la cabeza y... El Rayman tenía los puños, este tenía la cabeza. La cabeza. Es mejor utilizar la cabeza que no los puños, chicos. Más velocidad, algunas con ellas. Sí. Bueno, sí. A mí me pareció un juego bastante original y es eso, mucha gente lo catalogó como uno de los mejores plataformas de Mega Drive. Interesante, tío. O sea, muy, muy buen juego de esta gente. Y ese mismo año también Treasure se animó a hacer una adaptación de un anime manga y ya de paso probar de hacer un juego de lucha 2D. Y esta adaptación fue ni más ni menos que el grandioso Yu Yu Hakusho Makio Toisten. Y este juego abarca las aventuras de Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei, desde el conocido arco del torneo oscuro, vamos, Toguro, hasta el final de la saga del agujero del mundo infernal, vamos, en Chui. Uh-huh. 11 personajes muy bien hechos y muy bien caracterizados, la verdad es que se parecen bastante a los de la serie. Podrías cambiar de plano mientras luchabas, o no, por estilo Fatafury, en total. Y tenías magias. Tenía supers, había una cantidad de combos bastante interesantes. Era imprescindible jugar con los 6 botones. Uh-huh. La verdad es que no hay color. Mega Drive tenía que haber salido con el mando de 6 botones desde un buen principio. Bueno, donde se puede intercambiar puño y patada con el Star, que se quite lo demás. Hombre, yo me acuerdo que aquí en el En el Yu Yu Hakusho podías jugar con tres botones, lo que era difícil, pero se podía, porque uno te daba posibilidad de tirar para atrás, el otro para adelante, y el otro cambiar de plano, y lo puedes hacer perfectamente, pero... Pero... Bueno, sí, seis botones. Es la versión para hombres. Es la versión para efectivamente, hombres. Efectivamente, efectivamente. Sí. Y bueno, una de las cosas que tenía, que hacía grande este juego, es la posibilidad de jugar cuatro players. Ajá. Se podían elegir cuatro y luchar en el mismo escenario, moviéndote... por los planos y tal, bastante bastante curioso. Qué bueno. Y después, a cabo de muchos años, le salió esa secuela espiritual, ¿no? Que sería los Blitz de DS, que más o menos tenían muchas similitudes a este juego, como el cambio de plano, los cuatro jugadores a la vez, aunque, claro, adaptado a los tiempos y cogiendo cosillas de otros juegos de lucha que iban saliendo. ¿Podríamos estar hablando de los mejores juegos de lucha de Nintendo DS? De los mejores, yo diría del mejor. El mejor, cuidado, el porque... Blitz 2 y el 1 van a la par, más o menos. Sí, sí. Yo diría que sí, que son los dos mejores juegos de lucha de. Sí, sí, porque Nintendo me acuerdo, me lo recomendaste. Porque vos, dime. Yardas Strikers fue un fracaso. ¿Y qué juegos más de lucha quedan? Los de Naruto. Los de Dragon Ball. Esto, hombre, Super Sonic Warriors de Dragon Ball. Cuidado, sí, la sí, verdad sí. Es que es otro juegazo de nuestros amigos de System Wars. Sí, sí. Amigos creadores de la saga Guilty Gear. ¿Cómo no? Vamos a ver. Se le ha puesto la carica ahí. Ahí, un poco tonto. Sí, sí, sí. Gear, la verdad. Pues sí, me acuerdo que me los recomendasteis estos. O tú, Edu, o tú, Cristian. Y me los compré y tal. Así que los vendían en un game y tal. Y la verdad me quedé bastante alucinado. Sí, sí, sí. Pero es uno de esos juegos que, aunque no hayas visto el anime en cuestión, te puede llegar a gustar. Sí, sí, sí. Porque es un juego que está muy bien hecho, tiene sus ataques, sus poderes, cada personaje es diferente. A mí es un juego que... Y tiene muchos personajes encima. Uh-huh. La verdad que para mí es un juegazo indispensable, y más si tienes la DS y quieres disfrutarte de un juego de lucha. Sí, sí, porque sí. La verdad es que escasea bastante. Pues sí. Y tal. Totalmente recomendable, amigos. Sí, sí. Y el año después de este grandísimo Yu Yu Hakusho, nos encontramos un juego grande como pocos, y ese es increíble, Alien Soldier. Toma. El pollo. Juego grande y difícil, Grande, difícil, largo. Bueno, largo porque es difícil, básicamente. Ahí son 25 pantallas, a ver cuál es más complicada. Y lo más complicado de esas pantallas es llegar al boss y matar al boss. ¿Tú te acuerdas de aquella pantalla en la que llevabas, bueno, salvabas a un osito de peluche y el osito de peluche te pilotaba una lancha? Es que es tresur en estado puro, o sea, no hay más. Ya veías un pollo gigante en una armadura y decías, oh Dios mío. Cuidado, no cuidado. Esto promete. Es un juego que yo le tengo cariño por culpa de Tony. Le tengo bastante cariño porque me hizo cambiar este juego por el Moonwalker. Ah, fue este, el culpable. Fue este el culpable. Claro, a mí me dejaron una Mega Drive por aquella época. Yo tenía Super Nintendo y bueno, me apetece jugar algunos juegos de Mega Drive. Porque claro, ya. Con Star Heroes o este Alien Soldier no estaban en Super Nintendo. Claro. Y tenía este juego. Y claro, el diseño gráfico a veces no llama la atención. Este juego, ver un pollo gigante con armadura, pues quizás no sea lo suyo. Y claro, decía Tony, oye, el Moonwalker de Michael Jackson, que está muy bien. Y yo, bueno, vamos a dejarlo. Bueno, Michael Jackson, a mí no me hizo mucha gracia el juego. Me devolvieron Star Soldier, lo puse. Y qué juegazo. Y al día siguiente tenía que devolver la consola. Madre mía, eso es ponerte la miel en la boca. No, por favor, no. No, nunca más. Nunca más volveré a cambiar juegos ya. No le hagas caso al Tony. A partir nunca. De ahí ya me iba con pies de plomo a la hora de, que este juego, bueno, a ver, vamos a informarnos. Sí. Hoy nos estamos totalmente aquí soltados. Como no está Tony, podemos rajar de él. Sí, perfectamente. Se lo merece, que me hizo cambiar este juego por el Moonwalker, hombre. Y sí, pues eso, un shooter frenético como poco, rápido, complejo. Teníamos 6 armas, de esas 6 armas podíamos elegir 4 que podíamos intercambiar en cualquier momento del juego. Impresionante. Sí. O sea, un pedazo de esos que hacen disfrutar la Mega Drive y que la lleva al límite. Y una curiosidad que he encontrado, que este juego en Estados Unidos no llegó a salir. No. Porque la consola allí la consideraron prácticamente muerta, Mega Drive. Cuando salió este juego, y estamos hablando de 1995, ojo. Cuidado. Y ya consideraban la consola que no, que estaba muerta. Y que salió entonces nos llegó a España, o sea, a Europa, en formato PAL y en Japón. En América se quedó allí sin versión de juego. Qué curioso, ¿no? También que llegue a Europa y que los yankees no disfruten. Bueno, por una vez nos sentimos halagados. Halagados, ¿no? En este caso. Y bueno, ese mismo año salió Light Crusader. Un intento de acción RPG, ¿no? El primer acción RPG de la compañía. Con las cosas típicas de los action RPG, mazmorras, ítems, puzzles, vista isométrica. Vista isométrica. Paso, y que vino traducido al español. Uno de los pocos juegos de Mega Drive que llegó traducido al español. Uh-huh. Yo me acuerdo que tenía un sistema de magias muy parecido al sistema este de pistolas del Gunstar Hero. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí. Podías juntar varias magias según lo que juntabas te salía una magia diferente. Diferente, el tema de combinar magias te refieres, sí, ¿no? Qué guapo, tío. Sí, sí, es un juego que la verdad valía bastante la pena, para uno de los pocos juegos que venían traducidos, y más siendo una tienda RPG, siempre se agradece, y más en aquella época. Pues sí, tanto. Sí, sí. Y bueno, estos fueron los lanzamientos que tuvo en Mega Drive esta compañía. Después evidentemente siguieron sacando juegazos para grandes consolas, como por ejemplo Guardian Heroes para Sega Saturn, Raiden Silvergun, Shinan Punishment, Ikaruga. Ikaruga, qué juegaco. Que no, claro. A ver, yo lo había jugado y tal, pero no me acordaba que era de 3 sobre este juego, tío. Sí, sí, sí. Vaya. Es su esplendor. Maravilloso. Esplendor. Vaya pasada de juego, sí, sí, sí, sí. La verdad. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a hablar del juego en cuestión. Vamos a hablar de Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, es que ya ¿Qué? La cosa promete con esos hermanos Red y Blue, que aquí veríamos mermado la paleta de colores, misteriosamente, en la versión PAL. Sí, la versión ¿no? japonesa, los colores son representativos, digamos, Red es Red, o sea, tiene las sombreras rojas, no lleva cinta. Ya está. Y Blue, pues las sombreras azules, el traje un poco más oscuro azul y una cinta. Pues aquí en la versión PAL no. Misteriosamente teníamos el que llevaba cinta y el que no. Ah, básicamente. Y ya está. No teníamos los colores representativos y de hecho el guión se cambió bastante. No sé por qué esa manía de cambiar el guión de un juego. Básicamente Red y Blue son Gunstars, que es una fuerza especial para cuando pasan cosas en planetas y tal, pues solucionarlas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el malo en cuestión se lleva a raptar a la hermana de una forma bastante random, por así decirlo. La verdad es que la historia es un poco sacada de la manga. Y también lavan el cerebro a uno de los compañeros de este Red y Blue, ¿no? El Green. Green, exacto. Green, que con las entradas de Vegeta y poco más. Un personaje. Yo diría, viendo la portada del juego que tengo aquí, que es la versión del Treasure Walks, sí, de Play 2, es una mezcla entre Vegeta y Strider Hero, ¿sabes? Es ninja con entradas de Vegeta, o sea. ¿Qué más puedes pedir a eso? Después más, o sea, que nada, no puedes pedir nada más. Pues sí, ¿cuántos la cantidad de juegos que habrán que toman como parte de inicio esta premisa? Sí. Secuestran a la tipa y venga, a buscar al de esto, ¿no? Sí, secuestra a la tipa, lavan el cerebro al compañero y tiran para adelante, entonces, a salvar el mundo. Sí, sí, la verdad y que... rescatar a tus compañeros. Uh-huh. Bueno, también tiene esta especie de subtrama de que coge las gemas para activar a ese enemigo con ese gran nombre llamado Golden Silver. Golden Silver, cuidado. El malo lo que intenta es conseguir las gemas para invocar o crear el bicho definitivo para poder gobernar el universo. Sí. Y tú, pues... a impedirlo. De un poder destructivo increíble, Golden Silver, que parece el nombre de una hamburguesa. A mí me encanta. Se me pongan una Golden Silver con queso, por favor. Hoy estamos hablando todo de hamburguesas. Sí, sí, hoy el tema va bastante. Ayer fuimos a Burger. Es lo que tiene, todavía, que tiene. Bueno. Bueno, sigamos. Aún nos queda la resaca de la comilona. Sí, aún tenemos los estómagos sí, revueltos. Sí, pues, bueno, el estilo de juego, llamamos un Protector Clone, ¿no? O un Metal Slug clon, ¿no? También. Bueno, es anterior. Metal Slug sería un clon. Ah, exacto. Vendrían a ser lo mismo que el Contra un estilo. Claro, me refería a eso, sí. Estilo sí. De plataformas, acción, a base de disparos. Pues más o menos tiene casi las mismas premisas, ¿no? Avanzar, saltar, disparar. Pero aquí venía la mano de Treasure. Aquí vendría la mano de Treasure y es la originalidad. El añadirle las cosas que faltaban, ¿no? Como por ejemplo, si nos tiran una granada, poder devolvérsela. Buah, Increíble. Por ejemplo, increíble. Poder agarrar a los enemigos y lanzarlos. Poder hacer segadas, que incluso hacen daño a los enemigos. Sí, poder sí. saltar y pegar una patada en el aire. Eso también dependía mucho de según el tipo de jugador que pillabas. Efectivamente. Si pillabas fijo, lanzaba patadas. Si pillabas móvil, se le lanzaban plancha. Con el puño, sí, hacía un Psycho Crasher del Bison. Hablando del malo, pues uno de los malos. Colonel Red se llama. Colonel Red, la verdad es que. Es un en Bison ahí, pero. Es un Bison. Pero. en plan caricatura, ¿no? Las posturas esas raras que hacen, que es maravilloso. ¡Acho! Y encima haciendo Psycho Crasher, o sea. Se lanzaba contigo como si fuera una bala y tenías que esquivarlo. Sí, la verdad que sí. La verdad es que los malos eran bastante curiosos. Sí, sí. A mí me es que, bueno, el estilo es muy, muy anime, así, en SD. Bastante gracioso, la verdad. Sí, yo, por ejemplo, he visto coincidencias con el equipo rosa, porque yo era seguidor de una serie de Gainax que se llamaba Nadia. Uh-huh. Y los, digamos que los ladrones eran muy parecidos a este equipo. Me recordó mucho en aquella, fíjate que en aquella época la lanzaban por Telecinco y los identifiqué muy rápidamente. Sí, bueno, el equipo rosa son los que van con el robotajo gigante, que son ¿no? tres. Sí. Bueno, es que el juego, si bien es cierto, está plagado de guiños a, bueno, el caso del malo, ¿no? De Colonel Red, esto, amigos, que se parezca a Bison, yo creo que no es casualidad, ¿eh? No, y además, se enseñan la portada a cualquiera, ve a Colonel Red y dice, coño, Bison. Sí. No, no es Bison, pero tiene cosas de Bison. Pues sí. Y bueno, más cosillas, por ejemplo, eso, tenemos dos personajes, el cual uno es fijo y otro es móvil. A esto me refiero a que uno puede andar mientras dispara a las ocho direcciones y otro no puede andar, se queda fijo y va disparando a las ocho direcciones. Ajá. Yo creo que ahí va un poco el nivel de cada uno, ¿no? Porque evidentemente yo creo que es más fácil con free shot que con fixed shot. Sí. La verdad, y es como un nivel de dificultad más a lo que puedas añadir tú al propio juego. Sí, porque parece una tontería, pero juégalo con el fixed shot, ¿vale? O sea, parado. La verdad que te cuesta horrores, ¿eh? O sea, y mira que el juego ya es difícil de por sí, pero, hostia, te pones aquí el nivel este de con el fixed shot este y las pasas canutas, amigos. Sí, sí. ¿Qué más? Pues también tenemos varias armas. Tenemos la arma típica de disparo, el lanzallamas, uh-huh. También tenemos láser y tenemos los disparos perseguidores, ¿no? Que son una especie de triangulitos que van que se van dispersando por los lados y a disparar. Chaser shot. Y esto, la grandeza que tenía es que se podían complementar, se podían fusionar. Exacto. Para hacer una arma nueva, que era normalmente sería una mezcla de las dos. En este caso, pues, ¿cómo se hace? Pues nosotros tenemos dos ranuras y a medida que vayamos disparando a los pájaros que vemos por los escenarios, que es más puro estilo contra. Pájaros. Contra. Mecanismos que vuelan, que si disparas te dan munición. Te dan munición, sí. Entonces, en este caso, pues la munición serán unas bolas, el cual nos dirán según la forma que tengan, nos dirán qué tipo de armas son. Uh-huh. Y con esas dos ranuras, llenamos las dos ranuras y entonces será la... Es que habremos conseguido hacer una mezcla de las armas. Haciendo, por ejemplo, si mezclamos el disparo normal con el disparo perseguidor, pues el disparo normal perseguirá. Por ejemplo, sí. Básicamente. Lo sabe Dios que la combinación perfecta es Lightning y Chaser. Sí, pero el juego se torna un poquito fácil, ¿no? Pero si está. Vale. Culpa, como dijo una frase que me gustó mucho de Edu. Culpa al juego, no al jugador, amigo. Claro, si el juego te lo permite, es que ahí está el problema. Sí. La verdad es que dependiendo de lo que las armas que pillaras, el juego cambiaba bastante. Sí. Yo me acuerdo de que el arma seguidor más fuego era bastante. Bueno, Chaser más fuego era una arma bastante entretenida. ¿Por? Estúpida, pero entretenida. ¿A ti te gusta? Me encantaba. Lanzabas la bola de fuego y la ibas moviendo. O sea, tú ya no dejabas de mover el muñeco y movías la bola de fuego. ¿Cómo? ¿Tienes control de la ¿Tienes bola? Tienes control de la bola de fuego. ¿Tú sabías eso? Pues no me llegaba. Es un arma muy curiosa y muy entretenida que te dejaba en braga siempre. Pero me encantaba. Era curioso hacer al menos una vez en la vida. ¿Quién lo podía hacer eso que si no nuestro amigo Cristian? No, la verdad es que sí que es verdad que tenía dos armas interesantes este juego. La del rayo y la del fuego. La rayo y la del fuego. Es la que habéis dicho antes, la Chaser más rayo y la Chaser con fuego eran bastante innovadoras. Pues bueno, hablando ya de las pantallas, pues no, estas cuatro primeros escenarios que podemos elegir al más puro estilo Mega Man, donde nos encontraremos pues eso, el equipo rosa, nos encontraremos a Green, Y los Green, Green, perdona Edu, al principio es de, forma parte de tu equipo. Forma en la, parte en la historia, equipo, ¿verdad? En la historia es un gunstar como tú, compañero de equipo, pero le lavan el cerebro y está en contra tuya a partir de ahí. Sí, sí. Un poco... un poco random. Un poco random. Un poco random porque... la premisa de todas las historias. Sí, sí, no, la verdad que sí, que la historia la tenían como un poco... De golpe, en la intro me acuerdo que lo veías con persiguiendo a Colonel Red, ahí persiguiéndole y tal, y de golpe por razón te lo encuentras como un enemigo más, o sea que dices, pero tú, colega, ¿no eras mi amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pegas? Sí, sí, sí, sí, hablando de encima Green, una de las pantallas más... más conocidas y uno de los enemigos más difíciles de estas primeras de estos primeros cuatro escenarios, ¿no? Pues sí, sí. En la pantalla que va subido en una vagoneta. Buah. ¿Vale? ¿Cuál nos podemos mover por los raíles de arriba o abajo? O abajo. Podemos uh-huh. ponernos al revés y disparar para esquivar las balas, por ejemplo. Y aquí nos encontramos con el enemigo final de esta pantalla que es Green. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante, bastante complicado, básicamente porque es un enemigo muy largo. Sí. Ya que cada vez que acabemos con él, se transformará en otro robot. Uh-huh. Y así constantemente. Sí, tiene como una especie de va intercambiando las formas. Sí, tiene como unas transformaciones. Y la verdad es que nunca sabes cuándo va a acabar. Y se hace un poquito incluso cansino, ¿no? Estás esperando a que acabe ya. No, más que cansino es el momento este. Quiero matarlo ya, pero no se muere. Sí, sí, sí. O sea, es difícil encontrarle, ¿no? Como todos los monstruos finales, ¿no? Los final bosses y tal, que al final acabas encontrando rápido la metodología, ¿no? De, claro, la rutina. La sí. rutina, ¿no? Aquí es casi imposible encontrarla. Porque, sí, sí. Son siete rutinas. Sí, y encima me acuerdo que vas jugando y te va persiguiendo por la especie de túnel este que las vías y luego sube para arriba en forma así como de araña. Es increíble, súper espectacular. Si algo me ha impactado mucho de este juego son la espectacularidad que tienen la entrada, sobre todo, de los enemigos finales. Porque me acuerdo el primer enemigo final cuando te encuentras que aparece así por detrás del bosque, que en principio es el bosque de escenario normal, pero ¡boom! Aparece por detrás saltando, que eso es inhumano. Sí, el equipo rosa. El equipo rosa. Los tres, claro, sí, sí. El robot. Eso es bestial. Sí, sí. O también la mítica, la pantalla que es más puro estilo al Probotector, ¿no? En la que vamos subidos en el avión y se nos sube el malo en cuestión y se nos lanza y puedes moverte por abajo, por arriba, sí. Y eliminarlo. El mercenario este calvo con cresta, ¿no? Es, sí, sí. Es demasiado. Sí, sí, sí. A mí una cosa que lo recuerdo con cantidad de esto fue el tema de las rotaciones o de los efectos estos en, sí, ese semi 3D raro, ese modo 7. Ese modo 7 plus ahí raro, sí, sí, sí. Digamos que era un juego bastante, bastante fuerte, si no uno de los más fuertes que salió en aquel momento para la Mega Drive. Yo es lo que te digo, rotaciones, efectos como tridimensionales, esto era la primera vez que lo veía en Mega Drive. Sí, sí, yo creo que también, y nos quedamos ahí flipando. Ya cuando empieza el juego y tal, que te sale el logotipo de Gunstar Heroes haciendo una rotación increíble, que dices, madre mía. Y yo me acuerdo que decía, por entonces no tenía Super Nintendo y me metía, toma el modo 7, mira. Un poco macarra, tío. Pero sí, sí, el juego es impresionante, no solo visualmente, sino la jugabilidad que tiene. Porque la jugabilidad, ¿qué dices, tú? La jugabilidad es que es impresionante. Es un Contra un poco más sencillo, evidentemente, un poco más adaptado al nivel. Y es que es impresionante. Ya las primeras cuatro pantallas te ponen a tono para después te ponen a tono seguir con una pantalla un poco más sencilla, que simplemente avanza recto, tira para adelante y encuéntrate a Colonel Red. Después, misteriosamente, cambiamos de temática de juego. Nos sí, vamos sí. a una pantalla de aviones. Además, pues, estilo Shoto o un Squadron R-Type. Sí, Salamander y todo esto. Bueno, juegos, ¿no? Sí, más que nada es eso. Es como una especie de guiño a Konami, ¿no? Y su Salamander y su. ¿Axelite? ¿Puede ser? Bueno, yo no sé. Axelite no sé, pero Gradius y Salamander. Sí, exacto. Gradius. Se me ha ido más bien a Gradius. Sí, sí, sí. Se me ha ido a mí el tema. A mí me recordaba a Project X, pero bueno, da igual. Es que era el de naves que tenía el Commodore Amiga. Ah, vale. Commodore Amiga. Commodore Amiga, Team 17. Un gran juegazo. Bueno, pues esto, lo que me comentabas, ¿no? El tema que de golpe porrazo te cambia la temática del juego y te ves a los mandos de una nave. Una nave espacial. Persiguiendo, bueno, los mismos enemigos que tienes, ¿no? Pero por el espacio sideral. Pero tú sabes lo que era más cachondo de todo. ¿Sabes lo que llegaba a ser más cachondo? Que tú te piensas, hostia, dos players, dos naves. ¿Y? Pues no. ¿Cómo funcionaba el tema? El tema es que uno llevaba la torreta y el otro llevaba la nave. No me digas. Sí. Qué bueno, ¿no? Bueno, ahí ya tenías que depender del otro. Sí, sí. Era un poco desastre. Hombre, a mí personalmente este cambio tan drástico ahí de tipo de juego, a mí se me llegó a hacer un poco pesado, Cristian. Sí, muy pesado, y también se nota aquí un aumento de dificultad también. Sí, porque tela. El que no está acostumbrado a jugar a shooters nota como una carga, o sea, algo que no deseaba, pero bueno, ahí está y te entretiene. Sí, sí, no, la verdad que yo me acuerdo de momentos en esta pantalla, que momentos de típicos de mil balas y mil rayos, y tú esquivando por ahí como puedes, lógicamente te los comes, pero bueno. Y repito otra vez, aquí en esta pantalla el amigo Green, creo que te lo vuelves a encontrar, ¿no? Sí, sí, hay un robot que va cambiándose de formas, igual que él. Sí. La verdad es que a mí me supuso un palo esta pantalla, porque sí, no estaba... No me esperaba que me iba a encontrar tan de repente con un juego de naves, ¿no? Sí. Hostia, complicado, ¿no? Pero bueno, al menos cuando el momento dices, guau, me está rayando, ya la pantalla acaba, dices, vale, entonces volvemos saben cuándo han tenido que cortar el tema para volver al juego de verdad. Volvemos a la normalidad, que bueno, que como para hacerlo sí quizá un poco más dinámico, no está mal, ¿no? Lo que pasa que bueno. Bueno, pero... No. Luego teníamos nuestra recompensa, ¿no? Con ese pedazo de enemigo, ese final boss que iba corriendo por ese escenario. Aquello era espectacular. Yo ayer lo volví a jugar. Sí. Increíble. En esos gráficos no me esperaba que fueran de una manera. Hablas de la sala roja que va rotando. Sí, yo sí, no me recordaba. Primero tienes que ganarte a los robots, a los ordenadores, ¿no? Que van cambiando las armas. Eso es inhumano, tío. Con ese brazo biónico que te hace la técnica del castor y te pega ¡plam! ¿Castor? ¿Técnica del castor? No voy a explicar lo que es la técnica del castor, pero... Debe ser un juego sexual del Cristiano. Es igual, déjalo, Edu. Pues bueno, ahora tenemos la llamada. ¡Hombre! Vamos a dar paso a nuestro tertuliano de hoy. Muy buenas, Zerocid. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola, Zerocid. Buenas. Pues la pregunta básica de aquí, Treasure. ¿Qué es para ti, Treasure? Treasure, para mí. Hombre, para mí, Treasure hay que empezar, bueno, por el principio, supongo que lo habéis comentado. Intento escuchar el streaming, pero no ha habido manera hoy. Uh-huh. Ha sido imposible. Por lo tanto, bueno, voy a comentar un poquillo, bueno, lo típico, ¿no? Ex componentes de Konami, de uh-huh. equipos grandes de Konami, y posiblemente una de las compañías que hacía que mi parte de Nintendero me hiciera odiarlos un poco, ¿sabes? Por esos juegos que empezaban a sacar en Mega Drive, como Ultra Hero, Alicia Dragon, son juegos que, madre mía, que en aquella época que había el pique Super Nintendo Mega Drive, sí, cuando te sacaban los colores. las famosas batallas que hemos contado de yo tengo una Super y tú tienes una Mega Drive y te parto la boca. Exacto, esas eran las buenas. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué recuerdas del Gunstar Heroes? ¿Algo que te impactase? Uf, todo en general. Yo era fan acérrimo de Contra 3. Sí. Y bueno, cuando me enseñaron ese juego, claro, imagínate, sin poder jugarlo que no fuera en casa, o sea, tener que ser en casa de algún amigo o algo, era un sin vivir. Sí, la verdad que sí, era... grandes horas nos han dado este juego, porque lo guapo que era, ¿no? Ir a casa de un colega y jugarlo a dobles. Sí, sí, exacto. O sea, era acción, balas, acción y más balas. O sea, y ya está. Y luego una Coca-Cola y una hamburguesa. Exacto, ¿no? y a morir. Pues una de las preguntas básicas. ¿La evolución de Contra pasó por este Gunstar Heroes? O sea, ¿crees que la evolución perfecta de Contra? Sí, posiblemente sí. Posiblemente después de Contra 3 y el Hard Corps, yo creo que sí, que fue, bueno, gran parte del equipo de Contra estaba ahí metido, o sea, sí, se no nota. Se nota mucho. Sí, bueno, se ve, no es casualidad, ya hemos dicho, la cantidad de guiños, ¿no?, que tiene, sí, que tiene sí, sí. A bueno, ya no solamente a Contra, sino a Street Fighter y todo esto, o sea... Sí. General Red, es que es Bison. O sea, sí, bueno, y después en la lo que no hemos hablado todavía, la famosa pantalla del panel que tiras un dado. Bueno. Pero sí, ¿cómo recuerdas aquello? Aquello locura total. Es un locurón. Es que en juegos... complicados, de aquellos que te hacían sudar sangre, sudor y lágrimas. Y tanto. Y pero bueno, lo pasabas genial. O sea, te podías pasar una tarde entera ahí, dale que te pego, y pasarte la tarde sin enterarte. Sí, sí, la verdad que sí, porque después también estábamos ahora, antes de que entrases aquí, estábamos hablando del tema del cambio que tiene la temática del juego, ¿no? De golpe y porrazo te cambian a un juego, a un shooter, a un juego sí, de naves. Sí, sí, eso es una tónica bastante seguida por Treasure, con el tiempo y eso lo han hecho bastantes veces. ¿Sí? Y yo creo que es bastante acertado, no sé, darle un aire fresco al título, que no sé si será repetitivo. Sí, no, eso lo teníamos claro, o sea, es lo que hablábamos ahora, que quizá le daba más ritmo al juego y tal, pero a mí, y bueno, en concreto a nosotros tres, ostras, a mí se me hizo como un poco pesado, ¿no, Ceros? Sí, hombre, había trozos que sí, que a veces quizás se hacía un poquito cansino. Sí, bueno, más bien yo creo que es eso de contrarte sopetón con una temática de, hostia, yo sí, no venía a esto. Sí, pues no te lo esperas y dices, hostia, a esto que viene. Aquí, ¿no? ¿Y en qué Ceros has dicho que era una tónica que pillaba mucho Treasure en alguno de sus juegos? Perdóname mi ignorancia, pero ¿cuál más hicieron esto o repitieron este...? Bueno, ese tipo de cambiar tipo de fases en muchos, no sé, por ejemplo, un juego que conoce poca gente y para mí es una de las obras maestras de Treasure, Silhouette Mirage. Silver Mirage. Silhouette Mirage. Ajá. Que salió para Play y para Saturn. Ajá. Sí. Y bueno, la tónica es una brujita y era la tónica muy parecida a lo que después fue Ikaruga. Ajá. Sí, que era un poco, ¿no?, lo de cambiar de pantalla, sí, azul o rojo, ¿no? Exacto. Y la verdad es que ese juego era increíble, además tenía una gran dosis de humor y para mí es de los preferidos. Qué bueno, pues mira, ese dato no lo teníamos presente, yo al menos. Y la pregunta clave es, de Treasure, ¿qué juego te quedarías? Ahí está. Porque uno es complicado, va a decir uno, es complicado, pero si tuviera que decantarme por uno, posiblemente quedaría con Guardian Heroes. Guardian Heroes. Sí, obviamente, sí. Un Sin Punishment 2 no. Uf, ahí, bueno, yo creo que cuando empezaron con DS es cuando empezó la decadencia de Treasure, que empezó a prostituir sus principios. Bueno, sí, no, eso de nunca haremos segundas partes y ahora se lo están comiendo. Y después empezaron a sacar que sí, el Guardian Heroes Advance, el Gustan Hero Advance, uh-huh, que eran un poquito las dos entregas de Bleach. Sí. No, ya empezaban un poco eso a prostituirse. Sí, porque también hemos visto, buscando información para el programa, que también había una versión de Gustan Heroes para Game Gear. Sí, yo creo que no habrá Game Gear. Ah, ¿y lo tienes el juego, Ceros? No, yo este no lo tengo original. No, es uno de los que me... ¿Y lo has visto? Bueno, en emulado. Ah, bien. En emulado, sí. Es un poquito, ¿no? Claro, es una Game Gear. ¿Qué le vamos a pedir, no? Sí, que es cierto. Yo el juego lo veía bastante logrado para ser una Game Gear. Evidentemente, sabemos que no es una Mega Drive. Exacto. Pero oye, yo creo que es una buena cosa. Con el hardware que tenían, yo creo que... Sí, normalmente sí. También hay que pensar que esta gente, que antes por lo menos hacían juegos para consolas minoritarias, casi. Sí, sí. O sea, porque, bueno, esta gente empezó con Mega Drive, que bueno, no es que fuera minoritaria, pero sí que en Japón no tenían éxito, que tenía Super Nintendo. Más tarde se decantaron bastante por Saturn. Uh-huh. Y luego, bueno, salen los juegos para Nintendo 64 y aunque sacaran juegos también para Play y eso, casi los mejores juegos eran, por ejemplo, Bangalore para Dreamcast y bueno, es raro, no sé, una compañía un poco, sí, una filosofía un poco extraña. Habíamos comentado antes el caso del Alien Soldier, ¿no?, que no llegó a salir en América porque la consola estaba dada como fallecida, ¿no? Sí, ya. Sí. Alien Soldier, ¿verdad? Antes he dicho Alicia Dragon, se me ha ido un poquito la cabeza. Sí, ya lo hemos... Alien Soldier, quería decir. El pollo mágico. A estas horas ya. Alien Soldier. Mm-hmm. La verdad es que es un dato curioso, es verdad. Siempre Treasure se ha decantado un poco por las consolas que están más sí, de capa sí, caída. Sí. Por... Es extraño, sí. Bueno, digamos que en el caso de Sega se notó ahí que producía ella, que era la que le ponía la pasta. Exacto. Igualmente Treasure era una de esas compañías que hacían explotar el hardware de la consola. Sí, lo explotaban infinito, ¿eh? Y es eso, hacían un juego cada año, cada dos años, pero uh-huh, sabías que el juego iba a ser una obra maestra. Sí, sí, bueno, ya te digo, yo por ejemplo visualmente este Gunstar Heroes ahí me dejó, pero me dejó flipado, o sea, ya con lo reitero otra vez, el efecto este que hay al principio, las rotaciones y tal, yo me quedé flipando, o sea, buscaban siempre un poco el sorprender con mientras no le explote la consola a la gente. Sí, no, casi. Sí, sí, sí, la verdad que es un juegazo. Pues bueno, Zero Seed, no sé si quieres añadir algo más o... Bueno, en principio no, bueno, sí, bueno, ya sabéis que, bueno, Treasure es una de mis debilidades y, bueno, por ahí está, hay un par de articulillos, si alguien Games, quiere ¿no? conocerlo, sí, exacto. Games. Si alguien quiere saber el listado de juegos de la época buena, por ahí andan. De la época buena. Sí, no, bueno, me refiero a que estos últimos años ha sido un poquito vale. ya... Sí, porque hemos hablado, el programa solo hemos hablado la etapa Mega Drive, uh-huh. que es la que abarcaba este Star Hero. Uh-huh. Y la verdad que tenía titulazos como... Hombre, hay muchos juegos que merecen estar ahí. Como Dynamic Headdy, sí, sí. Alien Soldier, por ejemplo. Alien Soldier. Es que son impresionantes. Sí, no, además piensa eso, lo que comentaba. Ha tenido juegazos en casi todas las consolas. Sí, sí. Después ha salido... Radiant Heroes. Tenemos Radiant Silvergun, Ikaruga... Uh-huh. Son juegos, bueno, de 5 estrellas. Sí, sí, sí. Dignos de estar aquí. Sí, sí, no, cualquiera de ellos podría estar ahí. Efectivamente. Sí, sí, de hecho, no hemos hablado mucho más porque hay juegos, por ejemplo, Dynamic Headdy se merece un. Sí, un club. No sé si habéis hablado también de Yu Hakusho. Sí, efectivamente. Esa primera parte del conocido Bleach. Sí, sí, exactamente. ¿Ves? Está basado totalmente. Es la secuela espiritual, por así decirlo. Sí, sí. Y también es un juegazo. Yu Yu Hakusho con esos cuatro players, esos cambios de plano, sí, sí. esos combos, los cosas super. Que dices tú, a ver, pero ¿cómo puede esta gente hacer estas cosas? Sí, sí. Sí, yo lo que me sorprende de la compañía es un poco la versatilidad de géneros, ¿no? Que tiene shooters, tiene juegos de lucha, Light Crusade, ¿no? Un juego de rol. Sí. La verdad que ostras, pocas compañías hacen, bueno, ahora ya no, pero bueno, antes, tío, ¿no? Pocas compañías. Sí, las compañías tienen que ser las compañías grandes que tenían un montón de equipos de programación. Sí, sí. Pero si una compañía tan pequeña que hiciera unos cambios de género tan bruscos y encima buenos. Y que todos buenos, exacto. Exacto. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Pues bueno, nada más por que hablar ya de este One Star Heroes. Gracias, Erosid, por... Gracias a vosotros y un placer, ya sabéis. Por aceptar la invitación. La invitación y... Que bueno, que ya te tendremos otra vez por aquí cuando toque algún juego. Cuando queráis, aquí me tenéis. Muchas gracias, Erosid. Venga, un saludo a todos. Un abrazo. Adiós, amigos. Buenas noches. Pues sí, sí, la verdad que el juego, como comentaba Erosid, ¿no? El juego es una sorpresa tras otra, o sea... Sí, sí, o sea, yo me acuerdo principalmente la pantalla esta, ¿no? Después de eliminar a los cuatro enemigos, pensar, mira, el color es red ya, uh-huh. cargo y se acaba el juego aquí, y que va. Pero no, continúa la trama. Estás a la mitad del juego. Sí, sí, sí, la nave, te queda dentro de la nave, te queda el final, la batalla otra vez contra todos los enemigos. En una pantalla gigante. Una pantalla gigante. Sí, está por los malos. Sí, la trama en sí, o sea, es un poco relativa. O sea, tú puedes tardar una hora en hacerte el juego o puedes tardar hora y media o dos horas. Porque, por ejemplo, en la pantalla del tablero, que de golpe y porrazo cuando te... No me acuerdo si es la última o la... Sí, vuelve a empezar. Sí, vuelve, la antepenúltima, sí. Sí, ¿verdad? Te viene y te encuentras con una fase que te someten como una especie de Monopoly. Monopoly donde tiras un dado, ¿no? Y entonces te... por ejemplo, un 2, pues tienes que combatir contra un enemigo. Un enemigo como final, ¿vale? Te sale otra y te daban, creo, para poder cambiar armas. Sí, sí, sí, van cambiando. En especial, tal vez la más puñetera es la de no armas. Que tienes que luchar contra el señor Masilla a sí, puñetazos vas a puños, y patadas. Es verdad. ¿Ah, sí? Y encima es difícil, ¿eh? Claro, es sí, que, sí. Es que también lo que me choca un poco es el tema este. Por ejemplo, yo esa partida no la he hecho. ¿Sabes por qué? Porque a mí supongo el dado, claro, eso es el azar, supongo. Sí, sí. Sí, es también un poco como las transformaciones de Green. Tienes que jugar dos veces para verlas todas. ¿Ah, sí? Sí? Ah, esto no lo sabía. Van cambiando. La pantalla del tablero también, según qué zonas. Son varios detalles. Ostras, qué bueno. Yo esto no lo sabía. El caso es este. Chicos, ¿os ha salido más de un 3 en el dado? A mí no, yo... Ese puto dado estaba trucado, tío. Que me lo digan a mí, que tuve que volver a comenzar el tablero de nuevo. ¿Eso? ¿Te mataron? Una pantalla, tienes una pantalla donde tienes que volver a comenzar. ¡Hala, qué bueno! Sí. Claro, claro, claro. De bueno no tiene nada. Sí, sí. Bueno, yo que no lo he jugado, o sea, que a mí no me pasó. Sí, bueno, podías llegar, estabas mal de vida y podías llegar a la pantalla del ítem, al menos. Sí. Que si pasabas una vez te desaparecía, de hecho, paso, creo. Sí, sí, sí que es verdad, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, la verdad que es esto, que es un juego que bueno, que puede durarte pues el tiempo, o incluso ahora, ¿no? Hablando todavía, hablando con gente que lo haya jugado, encuentras enemigos y pantallas que tú no las has jugado. Sí, o simplemente el volver a rejugar con un colega. Sí, sí, sí. O sea, esto es el detalle bueno, tal vez, que ahora a lo mejor en las consolas de ahora no está tan visto, ¿no? Que es el hecho de juntarte tú y un amigo y pasarte el juego. Además era un juego bastante peculiar, porque si tu amigo caía en combate, tú le podías donar tu mitad de vida. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno. Eso es amor. Sí, eso es amor. Eso es amor en estado puro. Vamos a ayudar, compañero. Sí, porque otro dato interesante es el tema de interacción entre los dos jugadores, porque también podías hacer una presa, ¿no? Sí, o sea, cogías al compañero y pues mira, si lo lanzas, pues el otro podía hacer la segada o la patada mientras lo lanzaba. Sí, sí, o sea, era cooperación ya por aquellos años, total. Y después la interacción que tenías con el escenario. No me digáis, tío, que te podías subir, cogerte, bajarte de las plataformas. Era bestial. El tiempo que pasabas rompiéndole las chozas a la gente. En la pantalla esta de los rosas. Sí, sí, sí. Ahí todo el mundo pegándole las chozas, matabas a la gente y empezabas a matar tú las chozas, ¿sabes? Sin venir a cuento. Sí, o sea, la pantalla, me acuerdo que te ponía un subtitulito que se llamaba Empire Army is attacking the natives. El ejército del imperio está atacando a los nativos. Y después ibas tú y te cargabas sus chozas. Sí, sí. ¿Pero esto qué era? Un sacrificio. Un sacrificio. Como dicen ahora, ¿no? Daños colaterales, amigos. Además, ¿qué te iban a hacer esos enanos? Sí, la verdad que sí, ¿no? El tema de los enanos, qué sí, curioso. Otra cosa del juego, gráficamente el juego, aparte de las rotaciones, también es curioso que no sufre ninguna ralentización de ningún tipo. La verdad es que el juego va muy, muy fluido. Muy fluido, sí, muy sí. Muy fluido. Sea, el frame rate no se cae ni... ¿Sabes? No, a mí me impactó porque la verdad que hay momentos verdaderamente que hay bastantes enemigos en pantalla y encima les disparas, explotan y tal, o sea, ves fuego, ves enemigos, ves movimiento, y dices, no veas la Mega Drive, debería estar echando humo, la pobre. Sí, sí, sí. Era increíble, la Mega Drive era increíble. Sí, sí, la verdad que sí. Este juego lo demostraba. Sí, sí, sí. Y bueno, y después el apartado musical, cuidado con el apartado musical, amigos, que si me callo, podéis escuchar una de las mejores piezas del juego. Bueno, pues ahí estaba ese temazo, la verdad que es impresionante. A modo de medley, hemos tenido ahí como sí, una especie sí. De medley del juego, bastante bastante curioso. Pero sí, sí, o sea, la calidad de las músicas era algo soberbio, era algo que a mí me dejó bastante... Y mira que mi amigo Edu, acerca del sonido de la Mega Drive, ¿qué tienes que decir? Pues mira, a mí me pasó bastante desapercibida la banda sonora. No sé si es porque todo el rato escuchaba disparos, pues sí. pudiera ser. Pero no la encontré a la altura del juego, excepto en algunos momentos concretos. Bueno, pero Edu, si lo comparamos con otras cosas... Evidentemente, suena muy bien. Yo creo que estaba por encima del nivel general de sonido de Mega Drive, ¿no? Yo creo que bastante, las melodías estaban muy bien compuestas. Sí, ¿verdad? Y te entran ganas de acción, de matar, de matar. De tirar bombas, de tirar gente, sí, de disparar. Hace su trabajo completamente. Sí, de hecho, yo cuando me lo he acabado he tomado nota del tipo que compuso la música y no he encontrado nada. Era un nick extraño que se llama N. Hanzawa, que no sé quién es, amigo. Si alguien lo conoce, lo ha visto alguna vez por su barrio tomando un café, que avise. La verdad que el tipo este hizo unas composiciones bastante, bastante guapas. Y a mí, sobre todo, la que me dejó bastante pillado fue la composición del tema cuando te lo acabas, el final. Sí, el tema principal. El tema principal es inhumano, es algo que dices, no veas, tío, sí, aquí se nota... Hecho un juego con todos sus componentes, hecho con verdadero amor, la verdad, se nota amor y pasión por el género, y sobre todo pasión por revolucionar un género. Ahí estamos. Por no quedarse estancado, que por eso salieron de Konami. Eso es uno de los detalles que más se nota, el hecho de poder cambiar las cosas y decir, vamos a hacerlo, vamos a irnos de Konami, que nos tienen muy bien pagados, pero nos da igual, y nos metemos a hacer una compañía pequeña, pero con sus frutos. Pequeña, pero matona. Porque no veas, 3-1 al final, como dio sus puñetazos en la mandíbula ahí a las demás compañías. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que 3-1 se nota que había calidad ahí dentro, y es que son verdaderos titulazos todos. Pero este Gunstar Heroes yo creo que era para el recuerdo, porque fue el primero de esta compañía. Fue el primero que dio el golpe en la mesa diciendo que aquí estamos nosotros. Pues sí. y vamos a hacer que los juegos que salgan sean obras de arte y que todo el mundo los recuerde. Sí, sí, la verdad que sí. Caso. Y lo consiguen, ¿no? Marcan, sobre todo, por ejemplo, curiosidades que tiene el juego, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de la última pantalla, por ejemplo, que te están observando desde una tele, desde una pantalla gigante o una ventana, no sé bien lo que es? Pero el caso es que te están observando todos los enemigos finales, o sea, todos los jefes finales, ¿no? Y es súper gracioso, a mí me hizo gracia el tema de que te cargabas a uno y salía otro, se veía como salía de la sala pim, y luego te lo encontrabas, ¿no? En el de esto, es curioso, ¿no? Y esos toques un poquito así de humor y tal, está muy bien llevado. ¿Te acuerdas de lo que estoy hablando, ¿no, amigos? Sí, sí, hombre. Sí, la desgraciada pantalla que tenemos que enfrentarnos otra vez a todos los enemigos. Claro que sí. Mítico, sí, sí. Mítico de todos los juegos de la época también, ¿no? De estos que podemos elegir al personaje. Es bastante, bastante, bastante jodido ese tema, la verdad. Pues sí, sí, Gustav Hero, un juegazo, la verdad que ha sido un placer volverlo a rejugar. Desde aquí, desde Club Vintage, lo recomendamos encarecidamente. Lo podéis encontrar en... Pues mira, en el Store. En el, ¿no? Store, en Xbox Live Arcade. En el Xbox Live Arcade. En el PSN Store. En la Wii, ¿no? En la Wii también, en la consola virtual. Consola virtual de Wii. Sí, en la Apple Store, se ha puesto hace poco. Exacto, eso en iPhone y plataformas de Apple, sí. Incluso gracias a esta, digamos, voy a repetir la palabra, prostitución que tiene últimamente Sega con sus compañías. Uh-huh. Bueno, que ha dado el detalle de que esta mañana, viendo el periódico, he visto una consola de estas portátiles que regalan con el periódico que tenía el Gustav Heroes en la pantallita. Me ha hecho gracia. Anda. Sí, son las reversiones estas de Mega Drive, ¿no? Que salen en versión portátil. Y uh-huh. Sí, la verdad es que, por ejemplo, Sonic & Knuckles y juegos de estos aparecieron en estas consolillas. Y un Star Heroes, por suerte, se puede jugar en bastantes... Pues, bastante formato, pues sí, sí. Ahí en la nada. Pues sí, amigos, ya sabéis, si queréis jugarlo lo tenéis fácil, ya lo tenéis en todas las plataformas, en todo, y no sé si ha perdido qué versiones son, la japonesa o no, es que esto no creo que son adaptaciones de la japonesa. Adaptaciones de la japonesa. De los colores y tal, creo que son adaptaciones de la japonesa, sí. Vale, pues bueno, pues ahí los tenéis, ya sabéis, un juegazo sublime. Increíble juegazo que pasará la época, ¿no? Sí. Cristian, ¿sería el icono de Treasure para ti? Sí. Sí. Sí. Y esto no ha sido pensándolo, esto es para hacer intríngulis. Vale. Para hacer un poco intríngulis. Podría poner cualquier otro juego, pero sí, era el juego. Sí. Gustav Hero es el juego de Treasure. Muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que es súper divertido. Cristian, Edu, ¿para ti icono de Treasure? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Su primer juego y para mí, el que más me marcó. El que decías, quiero una Mega Drive. Uh-huh. Y la verdad es que es impresionante. ¿Para qué quieres tú una Mega Drive, Edu? Sí. Sí, la verdad que... Pues sí, sí. Yo, la verdad que también... este Gustav Heroes para mí fue impresionante. Un juegazo que marcó. Y yo creo que el inicio de una compañía bestial. Empezar con este titulazo. Y después vendrían otros, ¿no? Porque Ikaruga tiene peso, ¿eh, amigos? Sí, también, uno de los grandes. Un jugazo brutal, ¿eh? Pues bueno, amigos, esto ha sido Gustav Heroes y amigo Edu, vamos a ir finalizando este Club Vintage especial Kunsar. Velocidad. Azul. Anillos. Superguerrero. Erizo. Has perdido, tío. Con computadoras. Eggman, hombre huevo. Hombre huevo. Has perdido, amigo. Soy un poco lento. Sonic, reflejo, Sonic the Hedgehog. Sí, sí, icono auténtico de la Mega Drive. De Sega, Mega Drive. El juego que te hacía vender la consola. Totalmente. Totalmente. Esa mascota que ha caído en picado, la pobrecilla. Sí, sí, sí. Y aquí, pues bueno, vamos a repasar uno de. El principio de ese ser grande, ¿no? Digamos. Cambio ahí. La época dorada de nuestro amigo Sonic, ¿no? Sí, sí. Bueno, me gusta esta manera de decir este icono que ha fracasado, pero digamos que cada vez que sale un juego, la gente lo espera igual. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Lo pasa que, bueno. Porque esperemos que el día que vuelva a ser Sonic el grande que fue y que Sega sepa que tiene muchos fans y claro que debería hacer un juego en condiciones para contentar a todo el mundo. Pues sí, y el Club Vintage estará ahí. Ese día estará ahí, amigos. Esperando. Estará ahí esperando. La próxima semana, Sonic the Hedgehog. Capcom y Survival Horror. Esas dos palabras ya. Esto ya va, empieza a ser un poco como un juego, ¿no? Capcom Survival Horror, yo digo zombies, venga. No, yo que digo ahora, papayestas, escopetas. Escopetas, ciudad, Raccoon City. Oh, Raccoon City, impresionante. Ahora la pregunta, ¿vosotros de qué más sois? ¿De qué erais más? ¿De Claire o de León? Eso es fácil. Eso es fácil, eso es de Claire de toda la vida. Onda. No, Leon. Ah, mira. Leon S. Kennedy. Ese León con esos complementos para la pistola, y para la escopeta, y para no sé qué más. A mí me gustó mucho Claire. Sí, a mí me encantó Claire. Y su ballesta. Sí, bestial. No había nada más bonito que clavar un cuervo, hombre, contra la pared con una flecha. Sí, el Leon y sus... ¡Ala, wait! Ya no necesitaba nada más este juego. Pues sí, en dos semanas, ¿no, amigos? En dos semanas tendremos por aquí Resident Evil 2. Ese titulazo, Resident Evil 2. De Capcom, ahí, esas navidades con olor a zombie, ¿eh? Sí, sí. Olor a zombie. Resident Evil 2. Qué composiciones más bellas que hacía Koji Kondo, ¿eh? Sí, Koji sí. Kondo, con lo feo que es el cabrón. Cogía el Casio y te hacía maravillas. Sí, sí, sí. Ocarina of Time. Ese juego recordado de las 64 bits de Nintendo. O sea, Nintendo 64, Ultra 64. Impresionante. La TNRPG por excelencia. Uno de los títulos más recordados quizá de la historia del videojuego. Con esos momentos, esa jugabilidad es impresionante. Esa manera de tirar a los pollos por ahí, ¿eh? De cogerlos y... Sí, sí. Y después hablamos de Fable, ¿sabes? Sí. ¡Cabrones! Esto era magia. Sí, pues en tres semanitas, Ocarina of Time. Con un invitado especial, con Chache. Hombre, ya lo tuvimos por aquí pegando gritos el otro día. Estaba nerviosísimo. ¡Ocarina of Time! Nerviosísimo. Quería un club vintage de Ocarina of Time, fuera como fuera, y es un juego que se lo merece igualmente. Así que... ¿Qué tendremos la semana siguiente de este Ocarina of Time? El segundo juego de este segundo trimestre. Cuidado. Nuestro primer título de portátiles. Cuidado. Titulazo. Titulazo, Super Mario Land. Cuidado. ¿Es posiblemente uno de los Marios más raros que os habéis echado la cara? Hombre, empezar en la pantalla en un desierto extraño, sí, un poco raro. Sí, sí que es. Un poco raro es. Matar tortugas y te salgan bombas. Eso es puñetero. Eso es genial, hombre. Eso es puñetero. Escaleras para coger vidas. Tú y las escaleras, ¿qué fobias tienes? Los Castlevania. Sí, desde que jugué el primer Castlevania solo veo escaleras. Yo este juego lo recuerdo muy muy muy gratamente y la verdad que reencontrarnos con el amigo Mario aquí en el Club Vintage. Ahí está. Ya es la segunda vez que nos encontramos con él, es un amigo de la casa ya, ¿eh? Sí, ya se va quedando ahí. Sí, más juegos que vendrán de él y de Sonic, la verdad. Claro que sí, hombre, porque si son buenos tienen que estar en el Club Vintage. A la fuerza. A la fuerza, o sea, ¿sí o sí? Juegos de 5 estrellas, es que es el club de los 5 estrellas. A ver. Pues sí, super... No, Super Mario Land. Super Mario Land. Aquí estará. Bueno, una noche más que se acaba este Club Vintage, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un Club Vintage un poco especial, ¿no? Ahí con nuestro Gunstar Heroes y echando falta aquí a Tony Piedra. Bueno, pues se le ha hecho falta al colega. Es que ¿no? se le echa falta. Parece que no, pero el tío falta. No lo hace mal. Está ahí cada semana. No lo hace mal, chaval, va. Está aprendiendo, total, está aprendiendo. Tiene, total, soy yo a cinco años. Cinco en la años. Es que, acaba de empezar. Que son 5 años. ¿Qué son cinco años? Comparado con la inmensidad del cielo, amigo Cristian. Una cosa que te iba a decir, Sergio. Dime. Tú me has hablado de un juego antes, de Burger King, sí, que se llamaba... Creo que era Whopper Chase o algo así. ¿Desde cuándo la Whopper tiene queso? Hostia, pues ahora ahí te he dado, ¿eh? Ahora me has pillado, la verdad. Yo, gente, tampoco soy muy asiduo a comerme este tipo de comida. Haces bien. Yo soy más de garbanzos, lentejas. No mientas, que fuiste ayer. Cállate, Edu. No mientas, que fuiste ayer. Bueno, pues el caso es esto: que vamos cerrando el tema de Gunstar Heroes, que ha sido un placer hablarlo. Y todo un programazo, la verdad. Y bueno, ¿y qué más comentaros? Que posiblemente en Navidad tengamos el segundo episodio del Club Vintage TV, que se está gestando, está ahí en el horno, se está acabando de hacer. Está en progreso y que supongo que en semana y media pues ya lo tendréis, disponible en el canal de YouTube, en la página del Club Vintage de Facebook también. En Wild Games también estará. Wild Games también estará colgado y bueno, nos podéis encontrar, ya sabéis, en los medios de siempre. En Well Games, en por Facebook también y bueno, lo de siempre, amigos, ya sabéis, ya nos conocéis. ¿Qué más, Edu? Pues nada más, espero que la gente pueda disfrutar de Gunstar Heroes, que es un juego que se puede rejugar, se puede disfrutar ahora en cualquier formato. La verdad, el sistema de descarga hace bueno que volvamos a recordar estas joyas que no pudimos jugar en su época porque tenemos una consola u otra. Y la verdad, disfrutar de este Gunstar Heroes que lo merece. Y bueno, buenas noches a todo el mundo. Como diría Tony, mientras no bebáis y vais a conducir, como dice él. Sí, sí. Y a disfrutar de los juegos, hombre. Pues sí, pues buenas noches, Cristian. Buenas noches, Sergio. Y bueno, espero que la gente haya disfrutado de este pedazo de programa con este pedazo de juego. Y que no lo juegue en versión iPhone, ¿no? Bueno, yo la verdad, este no lo he tocado, pero ya sabemos que el control de iPhone es un poco especial, sí. Y más para un juego arcade de este calibre, ¿no, amigos? No hacía falta una versión de iPhone de esto. Bueno, es igual, está ahí, si tampoco... No molesta el chaval. No, o sea, no. Pues nada, pues un servidor también, Sergio, me despido de vosotros y que lo hayáis pasado bien. Y que la semana que viene estaremos aquí con Tony también, ¿no, Edu? Eso espero, que no, claro, falte, no falte. Claro que sí, que ha tenido, sí, el sí, pobre, mira, tiene... Sí, mira. Es lo que tienen los estudiantes de universidad, ¿no? Que están sacrificados ahí. El pobre está estudiando ahora mismo. Debe estar estudiando como un loco, seguro, el pobre. Seguro. Yo ya le he dicho, tío, a ver, que te tomes el estudio de esta manera está bien, ¿no? Pero no te obsesiones, amigo Tony. Pero que no esté estudiando ninguna etiqueta ni nada de eso es lo que lleva. ¿Vale? Esperemos que no. Etiqueta de Aris del Mono. De Aris del Mono, vete a saber. Qué cabrón. Vete. Pues nada, amigos. Que lo hayáis disfrutado y hasta la semana que viene. Buenas noches y a disfrutar.